y compraré palabras fáciles de aguantar un día. Dame una excusa para no raptarte. Dame una excusa para no prender fuego a tu pueblo. Escaparemos a Estocolmo los dos. Cazaré renos que comeremos los dos. Viejos en Estocolmo los dos. No habrá testigos, solo estaremos tú y yo. Perfecto, porque tengo un buen amigo en el aeropuerto. Métete en mi mochila, fiel y arrepentida, por haberme obligado a tomar estas medidas. Escaparemos a Estocolmo los dos. A nuestro pueblo los dos. Nos casaremos en Estocolmo los dos. No habrá testigos, solo estaremos tú y yo.